dice: quiero saber si tú te vas o te quedas mintiendo. Se terminó lo nuestro, baby, se acabó tu tiempo, yeah. Que hay muchas que me están esperando, que hay muchas que a mí me están llamando, que hay muchas que me están mirando y el tiempo tú me estás quitando. Así que muévete, muévete, yo me voy a ver hasta las 7. Así que muévete, muévete, no sigas ya, por favor. Así que muévete, muévete, yo me voy a ver hasta las 7. Así que muévete, muévete, ya no creo en tu amor, ya no creo en tu amor. Oh, oh, oh, yeah, eh, eh. Oh, oh, oh, ya no creo en tu amor, ya no creo en tu amor. La paso rico, rico, suave, bien rápido. Mi camino ahora es mágico, me encanta. Todas me miran y ando sátiro, sátiro. Bien pegadito con la chica que me baila. Lo nuestro ya no tiene esperanza. Ahora tengo otra baby que me danza. Una que de bailar no se cansa. Una que va de frente ya y avanza. No eres tú, my lover. Triste te quedas sola. Y no eres tú, my lover. Triste te quedas sola. Así que muévete, muévete. Yo me voy a ver hasta las 7. Así que muévete, muévete. No sigas ya, por favor. Así que muévete, muévete. Yo me voy a ver hasta las 7. Así que muévete, muévete. Ya no creo en tu amor, ya no creo en tu amor. Oh, oh, oh, yeah, eh, eh. Oh, oh, oh. Ya no creo en tu amor, ya no creo en tu amor. Hey, ya, la solo, la te bilardo en el beat. Search, it's in music. Ya no creo en tu amor, ya no creo en tu amor.